Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues ya estamos de regreso. ¿Y qué les platico? Bueno, pues que el próximo domingo 3 de noviembre, precisamente a las 6 de la mañana con 49 minutos, hora de México, ojo, esto es hora de México, y a los 11 grados de Escorpión, pues vamos a tener un acontecimiento astronómico que es bastante interesante. ¿Tú, Lorna, habías oído que es un eclipse híbrido? No, nunca había escuchado eso. Bueno, pues no lo escuchas porque no es un fenómeno que sea demasiado común. Por ejemplo, es un evento astronómico que sucede solamente como unas 10 veces durante 100 años, durante todo un siglo. Y es de las categorías de eclipse. Ya sabemos que tenemos parciales y que tenemos anulares y que tenemos totales y que tenemos, bueno, pues ahí está una cuarta clasificación de eclipses no muy comunes. Que es el eclipse híbrido. Y bueno, ¿y qué significa que sea un eclipse híbrido de sol? Bueno, este es un fenómeno raro, porque inicia siendo un eclipse anular, que conforme se va desarrollando, se transforma en un eclipse total y finaliza convirtiéndose en otro segundo eclipse anular. Con esto, bueno, habrá partes en las que se vea de manera anular, habrá otras partes en las que se vea total, y luego en otras partes se verá otra vez anular el eclipse. Eso es lo que significa un híbrido. Y bueno, no lo vamos a poder ver en México, y su trayectoria, por ejemplo, la vamos a ver, va a comenzar precisamente en el Atlántico, al sureste de las Bermudas, a cierta distancia de la costa de Florida, y se va a ir barriendo hacia el sureste, hasta el Ecuador, trasladándose poco a poco por la costa atlántica de Norteamérica. Y bueno, el siguiente punto donde se va a ver van a ser las islas de Cabo Verde, bordeando la costa africana del suroeste. Y el punto culminante va a ocurrir en estas mismas costas de África, más o menos unos 402 kilómetros de la costa de Liberia. Y la totalidad, que déjenme decirles que debido a que es anular primero, la luna apenas es capaz de eclipsar al sol, por lo que el periodo de totalidad es muy corto y dura en esta ocasión, en este eclipse en concreto del día 3 de noviembre, va a durar más o menos 1 minuto y 40 segundos. Y bueno, después va a continuar el camino de este eclipse sobre el centro de África Central, o sea, Gabón, Congo, Uganda y Kenia, y va a morir en el atardecer de la frontera etíope-somalí. Entonces, pues no lo vamos a poder disfrutar en México, pero estoy segura que en muchas páginas, partes de internet, bueno, pues lo vamos a poder observar. Y bueno, déjenme decirles que ya tengo aquí algunos datos para poderles decir. Tenemos los datos de Sandro, que él tiene su sol, estamos checando el mapa en este momento, él tiene su sol en el signo de Virgo, y Sandro Daniel tiene su ascendente en Capricornio. Su lunita está en Cáncer. Tienes una carta un poquito complicada porque está llena de muchas cuadraturas, está llena de muchas oposiciones. Sin embargo, eres un hombre de una gran determinación, de un gran carácter, muy trabajador, con grandes ambiciones en la vida. El único problema es que a veces no tienes la capacidad de verte a ti mismo. Y, lógicamente, esa determinación en ocasiones te impide manifestar esa lunita en Cáncer, que esa luna en Cáncer es sensible, es emotiva, es llorona. Yo siempre digo que la luna en Cáncer nos hace llorar mucho, pero en tu caso no es así, porque tienes muy fuerte lo que es tu signo solar, porque ahí tienes también a Venus, tienes también a Marte y tu ascendente, por supuesto, que es Capricornio, aunque en Capricornio tienes a Neptuno en tu ascendente, y eso a veces hace que no sepas ni quién eres, ¿no? Que no te puedas ver a ti mismo y que a veces adoptes personalidades, les llamo yo, cuando tienen a Neptuno en la casa 1, un poquito camaleónicas, ¿no? Dependiendo de muchas circunstancias, del contexto que te rodea, de muchos factores, pues adoptas una personalidad y esto a veces hace que te confundas un poco. Y bueno, ahí están tus datos. No te la interpreto más porque tenemos mucha información que darles, pero tu sol es Virgo, tu ascendente es Capricornio y tu lunita está en Cáncer. Y tenemos también a Rubí, que nos mandó también sus datos. Ella tiene el sol precisamente en Tauro y tiene su ascendente en el signo de Leo, ascendente Leo. Una bonita combinación porque le da ese gran idealismo en la vida, ¿verdad? Para ver sus cosas y además le da pues esa persistencia, esa tenacidad de alcanzar lo que quieres en la vida. Tu lunita está en el signo de Aries, así es de que pues algo atrabancada, algo impulsiva en tus relaciones, muy aventada, como podríamos decirlo, ¿no? Y muy prominente el signo de Virgo, porque ya está a los 25 grados tu ascendente de Leo. Pero es una carta linda, una carta que me habla de tenacidad, de persistencia, de alguien muy trabajador, de alguien que tiene grandes ideales, que es maravilloso para liderar grupos, que eres una gente justa y que, bueno, en las cuestiones emocionales ahí sí como que te me avientas como el Borras en ocasiones, ¿no? Pero es una carta bastante linda y tu ascendente es Leo. Coche Luis, ¿tenemos comentarios por sí, allí? Sí, claro que sí. Tenemos, bueno, Ros dice, hola Astro Luis, gusto en saludarte. Saludos a Kitty y a Lorna. Hola. Céntrica dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy lista para escuchar el programa. Céltica, qué bueno que ya estás lista aquí con nosotros. Así es. Dice, ¿todavía puedo pasar mis datos de nacimiento? Claro, por supuesto. Durante todo el programa, conforme nos vayan llegando, les voy a decir nada más dos cosas. Algo muy prominente que ve en la carta. Les vamos a decir cuál es su signo solar, les voy a decir cuál es su ascendente y les voy a decir dónde está su lunita, ¿ok? Bueno, ya nos dio sus datos, pero no los digo al aire para no andar balconeando. Para no andar balconeando, ahorita nos los pasas para que en el cortecito los veamos. Bueno. Claro, y también Sakura. ¡Ay, Sakura! Un abrazo, un beso. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Sakura. Y bueno, ¿por qué hago tanto alaraca de los eclipses, verdad? Déjenme decirles que Lorna hoy sí viene bien protegida en las dos manos. Trae su pulserita roja muy bien, Lorna, sí, Te las hubieras puesto antes de que se te descompusiera el coche. Sí. Le hubiera puesto el coche en moño rojo. Ándale, le hubieras puesto el coche, aunque sea ahí en el espejo retrovisor, un pequeño monito rojo. Ahora que me lo entreguen, sí se lo voy a poner. Bueno, ¿sabes yo qué hacía? Y esto sí se los paso el tip porque es muy bueno. Un coco. Ah, sí. Coco de agua hay que ponerlo en la cajuela del auto. Y yo siempre lo hice y luego dejaba las puertas hasta abiertas. Claro que en otros tiempos, ¿verdad? Pero nunca le pasaba nada. Y luego era chistoso porque también a mi hija le ponía su coco y sus compañeros de la escuela se burlaban de ella, ¿no? Y entonces le decían, ¿y a dónde vamos? ¿En qué coche nos vamos? Decían, ay, pues en el de Silvia, al fin y al cabo trae coco. Pues sí. ¿No? Entonces, ese es un buen tip de protección. Hay que poner un coco. Se compra en el mercado, en el supermercado, incluso hay épocas en las que hay coco, encontramos coco, y entonces lo echamos a la cajuela del coche, y una vez que lo vemos que ya se hizo feo, que ya tiene ahí varios meses, pues lo quitamos y lo cambiamos por otro, ¿no? Claro. Otra cosa para limpiar las casas también es muy bueno. Tomamos un coco y lo vamos rodando con el pie por toda la casa. Okay. Y después lo dejamos un par de días detrás de la puerta de entrada y van a ver cómo va a absorber todas las energías que en ese momento se encuentran pues un poquito pesadas. Claro. Hay días que entras a tu casa y como que el ambiente anda medio tenso, ¿no? O hay situaciones que ponen a todo el mundo que se siente, ¿no? Se siente sí. que no hay esa paz de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un consejo que pueden hacer, es utilizar el coco. Y bueno, ¿por qué hago tanto alaraca para los eclipses? Porque son factores de cambios profundos, tanto en el plano emocional, psíquico y la actividad onírica, como en el plano físico y material. Y bueno, siempre traen nuevos y mayores eventos a nuestra vida. ¿Cuáles pueden ser estos eventos? El nacimiento de un bebé, un matrimonio, y tú acabas de ir, una boda. Ah, sí. ¿Ok? Sí. Un ascenso profesional, la venta o compra de una casa, la adopción de un animalito, o que conseguimos compañía. Puede traer también el anuncio de alguna cirugía, cambios en la salud, una graduación, pero también puede traer divorcios, encuentros, rompimientos, cambios de trabajo. El asunto es que el universo intenta como darnos un empujoncito hacia adelante. Miren, les voy a platicar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En estos días se me han ido cerrando muchos ciclos, y ciclos que ya tenían bastantes años. Por ejemplo, hace apenas unas semanas me avisaron de que el programa de tiempo extra que estaba, en el que yo tenía una participación los domingos, se terminó después de 7 años. Bueno, bastante tiempo. Después de 7 años, estuve 7 años colaborando con Enrique Campos en este programa. Todos los domingos salían mis horóscopos y el programa se terminó. Otra cosa que me avisaron también, después de casi 6 años, yo tenía una colaboración para la revista Interjet, mensual, y me avisaron que también se cerró. No la revista, sino que va a haber una nueva reestructura en la editorial de la revista y que momentáneamente el horóscopo quedó fuera. Otro cambio que he tenido importante, bueno, pues es que este año no voy a publicar un libro como tal. Voy a tener los pronósticos del 2014, los cuales van a poder adquirir en un CD para el que los quiera. Bueno, me hacen un depósito y yo con mucho gusto les mando los pronósticos. El libro en sí, casi lo escribí en su totalidad. A lo mejor no de todos los meses, pero sí viene el pronóstico y el panorama general para cada uno de los signos. Entonces, también es un cierre, ¿no? Porque después de... ¿Cuántos libros fueron? Fueron desde el 2005. Sí, bastante. ¿No? Fueron ya muchos libros. Bueno, este año decidí cambiar de estrategia debido pues, a algunos pequeños problemas que se presentaron dentro de la editorial y que, bueno, ya la competencia no hace que sea un negocio y es demasiado trabajo, la verdad, ¿no? Entonces, son cosas que si nosotros analizamos en nuestras vidas, son cambios que nos están llegando, ¿no? Nos están anunciando algo importante. En mi caso se están cerrando muchos ciclos. Yo espero que es porque se están abriendo, porque el universo sabe que necesito tiempo para poder abrir Astrosenda. Claro. Que Astrosenda vamos a tener escuela. Entonces va a ser caminos alternativos para despertar a la conciencia. Entonces vamos a dar clases en esta escuela que estamos por abrir el año próximo. Va a ser, bueno, vamos a dar numerología, vamos a dar clases de astrología, vamos a dar clases de astrología maya, del Ho'oponopono, va a haber clases de muchas cosas que nos pueden ayudar como caminos alternos para encontrarnos a nosotros mismos, para desarrollarnos, para evolucionar, para crecer. Y que este año que lo tenía planeado abrir, bueno, pues se me presentó un accidente que me dijo, todavía no, ¿verdad? Entonces, bueno, así ha sido un año de cambios bastante importantes. Entonces, analicen, hagan una pequeña pausa en su vida, vean qué les ha traído este año, cuáles son los cambios que se les han venido dando, cómo se han venido presentando, qué ciclos se les están cerrando, porque todo esto es importante para ustedes y para que podemos aprovechar pues este empujoncito que nos está dando el universo. Cuando no hacemos los cambios voluntariamente, nos pueden llegar de manera muy brusca. Entonces, los eclipses iluminan algún sector de nuestras vidas y sacan a la luz, bueno, pues pueden ser emociones, sentimientos, circunstancias o condiciones de las cuales pues no estábamos muy conscientes o nos tenían en nuestro sillón de confort. ¿Lo? Eso sí. Sí, ¿no? Sí. Como que estábamos muy a gusto ahí sentaditos y ya dábamos la vida por resuelta y de repente sucede algo que nos cambia toda la jugada. Y bueno, no todas estas experiencias son positivas para algunos porque van a significar sin duda algún tipo de crisis al enfrentarse, bueno, pues con realidades que teníamos ocultas o que teníamos archivadas en el arcón de los recuerdos. Y cuando estas salen a la luz, Lorna, bueno, nos enfrentamos a un proceso que nos puede colocar en una posición donde es necesario realizar cambios, transformaciones y ajustes y nos empuja a tomar decisiones y de alguna manera pues puede marcar un tiempo final y puede marcar otro tiempo de inicio. Como en mi caso yo diría, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya se me están acabando todos mis ingresos, ¿no? Pero se abren puertas y tengo en puerta esta posibilidad de Astrosenda, que a lo mejor no le he echado muchas ganas de abrir la escuela porque estaba yo ocupadísima haciendo colaboraciones y colaboraciones y colaboraciones, ¿no? Claro que me asusta, me da miedo porque de repente me quedo sin ingresos fijos, ¿no? Pero, pues digo yo, es parte de este final, ya se acabó ese ciclo y vamos a abrir uno nuevo, con nuevas puertas, con nuevas posibilidades. Hagan una reflexión en sus vidas, ¿qué es lo que está cambiando? Y en el caso de este eclipse híbrido, bueno, ojo, los signos que se van a ver más afectados, bueno, pues son Escorpión principalmente, porque es en el signo de Escorpión donde va a tener lugar este eclipse a los 11 grados de Escorpión, principalmente para aquellos que nacieron pues entre el primero y el día 15 de las fechas que corresponden a Escorpión, que tienen su sol en esos grados precisamente, pero también a Acuario, también a Tauro y también a Leo. Y los demás signos, bueno, también vamos a sentir algún tipo de afectación, pero esta va a depender del lugar en el que ocurre en nuestra carta natal. Ya ven por qué les decía que es importantísimo saber cuál es nuestro ascendente. Miren, ¿por qué? Porque si es mi signo solar, pues es en una generalidad. Puede ser o puede no ser. Pero cuando yo sé mi ascendente, sé exactamente dónde va a estar el eclipse, porque a partir del ascendente yo levanto el mapa natal donde hago la división de las casas que representan los diferentes escenarios de la vida. Y es por esto que yo voy a saber, bueno, exactamente cómo a mí en lo personal me puede llegar a afectar, bueno, pues este eclipse, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy del signo de Piscis, pero mi ascendente es Tauro. Sí. Entonces, a mí me va a afectar porque va a estar precisamente el eclipse, me va a caer en el área de mi Tauro, Géminis, espérenme, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Escorpión. A mí me va a caer en mi casa 7. Ok. Entonces, yo lo que tengo que cuidar ahí, fíjense, qué interesante. Me cae en un área donde tiene que ver mis socios comerciales. Es lo que te iba a decir. ¿No? Donde tiene que ver mis asociados, donde tiene que ver mi relación de pareja, donde tiene que ver parte de mi imagen pública. Y entonces ahí es donde yo tengo que prestar especial atención. Y entonces se me están abriendo nuevas puertas, pero también se me están cerrando otras puertas. Y bueno, si sabemos el ascendente y si no, bueno, pues tomen en cuenta su signo solar. A los Géminis, por ejemplo, como ascendente, entonces el área más afectada podría ser la relacionada con su ambiente de trabajo, ya que tendría Escorpión en este sector precisamente de su carta natal. Y en el caso de Cáncer, por ejemplo, podría detonar algún evento en sus relaciones y en especial con los hijos. Para Leo, que es otro de los signos más susceptibles por tratarse de una casa angular donde está cayendo este eclipse, bueno, ellos deben de estar muy atentos a las relaciones con la familia, los padres y el hogar. Algo, hay eventos importantes que van a acontecer en su hogar o bien los pueden asaltar, algunas situaciones que ocurrieron en el pasado y que requieren de una solución. Para Virgo, bueno, sin duda los eventos podrían tener relación con los hermanos, con los parientes, con viajes y en general con las personas con las que conviven en el día a día. Por ejemplo, el tipo de eventos que pueden ser es que un hermano se case, que un hermano se reciba, que consiga un buen empleo el hermano y que nos llame para que pues nos den ahí, claro, nuestro hueso, sí, ¿no? Sí, claro. Pero también puede ser por el otro lado, que haya una separación, que haya un rompimiento, que surjan resentimientos, que surjan, bueno, una serie de cosas. Entonces ahí es donde tiene que tener cuidado mi querido Virgo. Para Libra, bueno, ahí no les va a gustar, Lorna. Ay, ¿por qué? Porque es todo lo relacionado con sus finanzas, con la economía, con los recursos, con su escala de valores. A lo mejor van a descubrir que en realidad, pues no es importante ganar tanto dinero si están haciendo algo que aman, algo que, claro, les gusta. O puede ser que una inversión se les retrase o que una inversión pierda valor o que algo puede suceder, ¿no? Entonces, Libra, lo que tienen que hacer es guardar las tarjetas de crédito. Ok. No hacer inversiones, no hacer gastos, no hacer inversiones más que nada, ¿no? Ok. Escorpión, bueno, sin duda, pues ahí sí, los escorpiones deben estar muy atentos, porque el eclipse se va a dar en su signo, precisamente, y además viene acompañado de un estelium que involucra el nodo norte, que involucra también el planeta de Mercurio, que por cierto está retrógrado, e involucra Saturno. Y esto, bueno, les puede crear una crisis interna impresionante. Son esas crisis existenciales que a veces nos llegan, ¿no? Y por ser escorpión, pues le puede golpear en cualquier área de su vida. Le puede golpear con la pareja, le puede golpear en las cuestiones del hogar, las relaciones con los padres, y le puede golpear profesionalmente. Acuérdense, se cierra un ciclo y se abre otro. Entonces, lo que tienen que hacer es tener confianza en que lo que viene, conviene, y que muchas veces los cambios que vivimos, aunque no lo podamos ver momentáneamente, siempre nos traen el augurio de algo bueno. Y que, bueno, que nos demos cuenta que ya cumplimos con un ciclo y que tenemos que seguir avanzando. Para Sagitario, bueno, yo les recomiendo a Sagitario hacer mucha meditación, porque este eclipse va a caer precisamente en el 12º sector, que tiene que ver con todo lo oculto. Así que para ellos, bueno, pues es muy importante prestar atención a todos los eventos que emergen de su inconsciente, así como asuntos relacionados con la salud. Para Sagitario, lo mejor que puede hacer para combatir cualquier cosa que pudiera venir, incluso enemigos declarados y ocultos, ¿no?, que salen a la luz y cosas de vidas pasadas, ciclos que tenemos que cerrar, bueno, el servicio. Si ustedes dan servicio, van a ver que lo van a poder sobrellevar de manera maravillosa. Para los Capricornio, bueno, podría verse eclipsadas algunas de sus grandes ideales en la vida. Puede haber problemas en el trabajo que comparten con otras personas, o pueden enfrentar algunos obstáculos en el terreno social y con los amigos. A lo mejor dejamos de ver a algunos amigos, a lo mejor nos enteremos de algo que no nos gusta de un grupo al cual frecuentamos y decidimos cambiarlo. Pero no se preocupen, porque seguramente ya es momento de caminar hacia adelante y de comenzar a conocer gente diferente que ya vaya más de acuerdo a nuestros propios ideales. A mí me pasa eso a veces. Hay amigos que veo que los ves y los ves a lo mejor cada 20 días o los ves una vez al mes y siempre platican lo mismo. Sí, siempre sí, platican. Sí, sí. Nos reímos de los mismos chistes, platicamos las mismas anécdotas y te acuerdas, y cada que se ven platican exactamente lo mismo y no hay avance, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es momento de saltar y de abrirnos a conocer a otras personas, ¿no? Para Acuario, bueno, ellos deben de estar muy atentos en los asuntos profesionales y en el medio social en el cual se desenvuelven, y es casi seguro que va a haber cambios o eventos importantes. Piscis, ay, mis pobrecitos Piscis, su crisis va a ser más bien como espiritual, ¿no? Y los eventos tal vez modifiquen por completo su filosofía de vida, que además acaba de ser tocada por el eclipse que acabamos de tener de luna hace 2 semanas, y podrían estar enfrentando, bueno, una fuerte crisis de digamos, de lo que yo espero de la vida, de mis creencias religiosas, de todo este tipo de cosas. Ahora, para Aries, ¿quién podría estarse enfrentando, ellos sí, a una fuerte crisis de identidad, ¿ok? ¿Dónde van a salir a flote? Pues todos sus miedos, todas sus inseguridades, y posiblemente tengan que resolver asuntos con los bienes compartidos, con las sociedades comerciales o el dinero que administran para otras personas. Y también pueden salir a la luz, pues algunas insatisfacciones que tienen en relación con su vida sexual y su vida de pareja. Y para Tauro, bueno, va a tener que observar los eventos que afectan, como ya les comenté que yo soy ascendente Tauro, ¿verdad? Sus relaciones públicas, la imagen, las sociedades, y deben poner especial cuidado en su relación de pareja. Y esto es como les puede afectar a cada uno de los signos. Ahora, si me piden algunas recomendaciones, bueno, este eclipse va a ser buenísimo porque va a liberar muchas energías, y hagan meditación. Eso es lo mejor que yo les puedo recomendar a todos, porque además en este caso Mercurio retrógrado sí nos va a ayudar, porque nos permite hacer una completa interiorización, ¿no? Y bueno, uno, no entren en pánico, ¿ok? Ni que no les dé miedo. Hay que reemplazar el miedo por autoconfianza, porque el eclipse nos va a permitir liberar pues todos estos temores, ¿ok? Pero tenemos que sustituirlos por acciones positivas que nos lleven, en el caso de que sea una relación emocional, pues al perdón, a la conciliación, a la comprensión y a la reconciliación. Y también les puedo recomendar que inicien desde ahora pues un proceso de desintoxicación, porque las energías eclipsan todo lo tóxico de su organismo. Hay que iniciar una dieta que incluya yogur, miel, amaranto, mucha fibra, y tomen muchísima agua durante estos días, porque esto también nos va a ayudar a desintoxicar sin duda el cuerpo. Y bueno, miren, a ver qué les parece. Escriban en un papelito, en cuanto tomen conciencia de que dónde les va a golpear o de por dónde viene. Y golpear no me refiero golpear necesariamente negativamente, porque nos puede dar un golpe de suerte también, ¿no, Lorna? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, pongan en un papelito, ¿ok? Y pongan también las emociones que les están molestando, y pónganlo con lápiz de grafito, y después háganlo con un crayón de color dorado. Los venden en las papelerías y hay muchos crayoncitos de color dorado. Y mientras lo estamos haciendo, vamos a visualizar con una luz violeta, ¿ok? Que es de la transformación. Vamos a envolver esta situación en esta visualización, todo de violeta. Y vamos a incluir a todos nuestros seres involucrados, y vamos a hacer la siguiente afirmación. Yo libero mi dolor causado por relaciones pasadas o situaciones difíciles. Las suelto y las dejo ir con amor. Van a ver que rápido lo van a poder hacer. Y bueno, Lorna, yo sé que tú por ahí traes algún pequeño ritualito. Porque también nos sirve para pedir amor, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y miren, es algo muy, muy sencillo para que ustedes se abran al amor. Deben de comprar pétalos de rosa, hacer un círculo en el piso en el cual se pueden sentar en el centro, tomar un cuarzo rosado, un pequeño vaso de vidrio o a lo mejor una copita con miel, un sobre rojo, un papel blanco y un marcador de punta fina roja. Y lo que van a hacer es lo siguiente, van a decir yo su nombre y me abro a recibir a la pareja perfecta que es agradable para mí, que compartimos gustos intelectuales, morales e ideológicos, que tenemos metas y sentimientos en común. Recibo del universo la pareja que me corresponde en esta existencia y abro mi corazón y sentimientos para recibir a este ser que es perfecto para mí y yo perfecta para él. Ay, qué bonita meditación. Ay, sí, está muy bonita. A mí se me hace que ya la tienes preparada. Ya lo tengo todo listo. ¿Qué vas a hacer, verdad? Todo listo completamente. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, van a colocar el papel dentro del sobre rojo y colocan el cuarzo rosado dentro de la copa de miel. Deben de visualizar una flor color rosa y observar cómo se va abriendo cada pétalo. Y la afirmación es, me amo, me amas y estoy dispuesta a recibirte. Ah, yo creo que, ay, sí, que iba a decir, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Aquí no, las quitamos, no, no, no, aquí se no, van no. abriendo. Sí, sí, aquí se van abriendo. Visualizadas. Exactamente, okay. Visualicen. Respiran profundo, toman los pétalos de rosa y los esparcen en su cama, colocan la copita de cuarzo hasta el día siguiente al sereno y al sol y después van a lavar el cuarzo rosa al siguiente día y lo van a tener con ustedes siempre. Ay, oye, está sencillo, ¿no? Está muy fácil. Y sí, la verdad es que los pétalos color rosa, porque yo sí lo he hecho, sí, ¿no? Cuando he querido así tener una noche chenchualona, ¿verdad? Sí. Y dan un aroma impresionante. Ay, qué... Entonces, no tengan miedo, háganlo, ¿no? Y y van a ver que, bueno, pues también podemos pedir amor, ¿no? Nada más, que nos quiten a nuestro jefe de encima, claro, o cosas sí, así, sino pedir amor, que es lo más sí, importante, ¿no? Ay, qué bonito. Y bueno, en resumen, los efectos que puede tener este eclipse son, y estas son sensaciones que todos podemos tener, bueno, pues la desaparición momentánea de nuestro potencial interior, ausencia de poder personal, de voluntad, de capacidad para visualizar metas personales. ¿Por qué? Porque se movilizan emociones, pulsaciones y la fuerza instintiva. Nos va a afectar los sentimientos evitando que los mismos se manifiesten, ya que las emociones se abren camino. Ok. Entonces, bueno, pues ahí tienen lo del eclipse. Y no se vayan, regresamos en un momento, nos vamos a ir a una pequeña pausa para que si ya nos mandaron más datos, bueno, los procesemos. Y luego para los estudiantes de astrología les voy a decir cómo viene acompañado astrológicamente este eclipse. No se me vayan. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.